todo terminado y ya no podés hacerlo. Te da todo terminado y ya no podés hacerlo. Hacer, por ejemplo, un barco con algunos diarios viejos y con madera y papel podés mirarte a un espejo. Y con tu voz de cartón, un teléfono, un avión, todo lo que quieras vos, con dos tubos de cartón. Un teléfono, un avión, con dos tubos de cartón. Y podés ser un pirata cuando vos decidas serlo, y sobre un palo de escoba galoparás por tu reino, luchando contra los malos que después se lleva el viento. Que nunca pasen de moda los cuentos de los abuelos, y que los chicos no pierdan la inocencia de este tiempo. Al reino del todo hecho no lo tomes tan en serio, te da todo terminado y ya no podés hacerlo. Te da todo terminado y ya no podés hacerlo.